canción es para todos los corazones martirizados. Más allá de lo posible, corazón debe callar. Quiere salirte del pecho tu desengaño, quiere llorar. Deja de decirme cosas que en el mañana pueda pesar. Recapacita, estás confundida, no pienses en darme celos. Sé que te sientes herida, no le haga caso que diga que yo te engañaba, mentira, mentira. Corazón martirizado, ya quieres irte sin decir nada. ¿Quién te calentó el oído con frases lindas, con frases malas? Sabes que ninguno puede quererte tanto como te quiero. Si quieres me arranco el pecho y en mil pedazos te entrego el alma. Deja la rabia y el celo cruel, no me atormentes con tu desdén. Me mires bien, no me mires mal, tus suaves labios de mí serán. De mí serán porque sé muy bien que tú me quieres, lo sé, mujer. Yo te secaba los ojos con beso muy tierno de amor en tu cara. Corazón martirizado, ya quieres irte sin decir nada. ¿Quién te calentó el oído con frases lindas, con frases malas? Sabes que ninguno puede quererte tanto como te quiero. Si quieres me arranco el pecho y en mil pedazos te entrego el alma. Deja la rabia y el celo cruel, no me atormentes con tu desdén. Me mires bien o me mires mal, tus suaves labios de mí serán porque sé muy bien que tú me quieres, no sé, mujer.